Estamos a 20 días de lanzar un festival cultural que se llevará a cabo en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Pichincha. El evento se llama Festival Plurinacional de Arte y Cultura, Abya Yala, y contará con el apoyo y participación de organizaciones como el Ministerio de Ambiente, el PNUD, el CNE, la Embajada de Sarawi, Haitiana, pueblos ancestrales de nuestro país, entre otros. Para hablar sobre este tema, recibimos acá en nuestros estudios a Javier Ceballos, coordinador provincial de Jóvenes por el Cambio. Buenos días, Javier. Buenos días. Gracias por la entrevista. Bueno, Javier, empecemos, como siempre, mostrando al público cómo nace, cómo cocinan ustedes previamente este evento. Uh-huh. Bueno, el evento nace de la organización JOPE, que es una organización de jóvenes, dirigida por jóvenes, que tiene esta idea de que los jóvenes podemos construir eventos que tienen un impacto real en la sociedad, eventos de calidad, y que eso, que buscan tener impactos reales en la sociedad. Entonces, esta idea nace a través de la concepción de que Quito es una ciudad pluricultural, en la que todos los pueblos, aquí se unen todos los pueblos del país y pueblos de Latinoamérica, pero nosotros interactuamos en muchos espacios comunes, cuando nos viajamos de un lado al otro, cuando trabajamos, cuando comemos en algún restaurante, pero no hemos establecido esa relación de aprender unos de los otros y de valorar lo que unos hacen en sus culturas, sus pueblos, sus tradiciones. Entonces, desde esta concepción de que es necesario establecer espacios, mecanismos en los que los pueblos no solo interactúen entre sí, sino que aprendan y valoren la cultura de los otros pueblos, que creemos que al hablar de un Estado pluricultural, que lo dice, por ejemplo, nuestra Constitución, tenemos que construirlo desde esa manera, desde esa forma, en ese camino. Y este evento, el Festival Plurinacional de Arte y Cultura Abya Yala, tiene ese objetivo de construir estos espacios, estos mecanismos de aprendizaje entre los pueblos. ¿Cuándo nació la idea? La idea nació hace 4 meses. Nosotros en una reunión conversábamos con una colega de los Círculos de la Cultura de la Universidad Central del Ecuador, justamente la encargada de los pueblos ancestrales, y ella nos dijo, mira, los pueblos quichua tenemos que aprender de los pueblos mestizos su idioma y sus costumbres para nosotros sobrevivir. Pero los pueblos mestizos no tienen en general ese interés de aprender de nosotros, a pesar de que somos pueblos hermanos. Entonces, esa fue la conversación que hizo que toda esta idea nazca. Uh-huh. Y de hecho, ¿creen ustedes que al realizar este evento podemos impactar en la sociedad? Claro, es fundamental porque, por ejemplo, este evento quiere llegar a la gente de a pie, a la gente que no queremos necesariamente llegar a la academia, sino a la gente que interactúa, a la gente en común, ¿ok? Entonces, ¿y por qué puede llegar a la gente? Porque tú sí tienes un espacio en el que puedes aprender un poquito más de la cultura del otro, no salirte de esos clichés, de esos discursos básicos, por ejemplo, de que el venezolano solo come arepas, por ejemplo. Porque nuestro evento también no solo reúne a los pueblos del Ecuador, sino a los pueblos de América Latina. Entonces, salirte de esos espacios comunes, pensar que, por ejemplo, que Haití es un... salirte de la idea de que Haití es un país pobre y pensar en Haití, por ejemplo, como el primer pueblo negro en el mundo en luchar contra la esclavitud. Entonces, ahora, el realizar este Festival Plurinacional de Arte y Cultura Abya Yala, se planteó ya el objetivo que usted nos acaba de mencionar, pero ¿qué más trae? Bueno, es un festival que va desde, que impacta desde dos puntos. El primero es desde el lado empírico, ¿no es cierto? Vamos a hacer una casa abierta en la que los diferentes pueblos van a exponer gastronomía, cultura, arte, música, pero como le digo, desde un enfoque diferente. ¿No? Exacto, quería preguntarte eso porque vemos muchas ferias gastronómicas, muchos emprendimientos, pero ¿cuál es el toque especial que ustedes le darán para que sea distinto? El toque especial es que se intenta construir no solo el que tú vayas a ver algo que hacen los demás, sino que tú entiendas que eso que las demás hacen sirve para la interrelación entre los pueblos, que eso construya la nación, que eso construya la sociedad, que eso nos construye como país. No es solo ir a ver por decir, ah, no, mira qué bonito, sino entender, y en este evento se buscará hacer que la gente entienda que estos pueblos son pueblos vivos que construyen a nuestro país como tal, y que nosotros somos resultado de esos pueblos, y del trabajo, de la cultura de esos pueblos. ¿Y el segundo punto? El segundo punto va a ser un punto un poco académico, porque el festival consta de esta casa abierta, pero también consta de 4 mesas de diálogo, en un conversatorio, por ejemplo, democracia intercultural, dictada por el CNE, Protocolo de Nagoya, dictado por PNUDE y el Ministerio de Ambiente, La Mujer como Constructora del Estado Plurinacional, dictada por Plan Internacional, que es una fundación, valga la redundancia, internacional, que maneja este tipo de cosas, y una charla del pueblo saharaui, que es un pueblo árabe, y el pueblo haitiano sobre sus luchas de independencia. Entonces vamos fuerte con estos dos ámbitos, desde el lado empírico, hacer que la gente entienda, desde lo sencillo, desde aprender cómo se hace un plato típico, hasta un poco más llegando a la academia, estos conversatorios que también sirven para construir ideas, construir conocimientos y construir saberes. Ahora, Javier, sin duda usted debe haber compartido ya con la mayor parte de los grupos que van a participar en este evento, en este festival. ¿Qué es lo que más le ha llamado la atención, por ejemplo, al tomar contacto con las organizaciones? Yo creo que las organizaciones siempre están buscando estos espacios. Entonces, hemos tenido la grata dicha de que la mayoría de las organizaciones nos abren inmediatamente las puertas porque saben que estos espacios son importantes para transmitir la cultura. Entonces, eso es lo que me ha llamado mucho la atención, que no hemos demorado en esperar que nos acepten las invitaciones. Las embajadas han sido bastante abiertas, la embajada colombiana, que también va a participar de una manera, por ejemplo, mínima, pero también han buscado siempre colaborarnos. Entonces, siempre ha habido esa predisposición de todos los órganos. ¿En la gastronomía ha encontrado algo diferente, algo que usted no conocía? Por ejemplo, el paradigma de Venezuela y las arepas. Cuando me reunía con la organización Venezuela en Ecuador, que es una organización legalmente constituida, estamos hablando, por ejemplo, de este tema, coordinando los detalles logísticos, y él me decía que la cantidad de gastronomía en Venezuela es igual de amplia que la gastronomía ecuatoriana, pero cuando tú le dices a un ecuatoriano que comen los venezolanos, tú te imaginas tal vez arepas y no sales de ese sentido común. Entonces, por ejemplo, es impresionante cómo los pueblos tienen una cultura tan rica, tan diversa, y nosotros no la conocemos, y tendríamos que conocerlos porque estamos interactuando con esa gente. Y es a la gente a la que tenemos que valorar a través de sus costumbres, de sus raíces. ¿Qué es lo que ha pasado muchas de las veces, si recordamos un poquito atrás? A veces el campesino o quizá también el citadino gustaba mucho de servirse, un ejemplo, un plato de repe, pero muchas de las veces tenía vergüenzas, decían, claro, no decir me sirvo un plato de repe, prefiero decir me sirvo una sopa de fideos, y como que este tipo de platos antes avergonzaban, pero que ahora es parte de la cotidianidad, y es parte importante retornar a esa tradición que tenían los abuelos y las abuelas. Esto se debe a una lucha política de todos los pueblos en recuperar su cultura, en cambiar esa noción de que la cultura del latinoamericano es una cultura despreciable y pensar en que la cultura del latinoamericano es lo que nos construye y es lo que somos. Son raíces a las que no hemos podido renunciar porque no lo vamos a hacer porque son parte de nosotros. Entonces es una lucha política de todos los pueblos, no solo los pueblos indígenas, también los pueblos mestizos, de recuperar. Tal vez una lucha inconsciente, porque como tú lo mencionaste anteriormente, a todos les gusta comerse un repe, un jaguar locro. Entonces es la lucha inconsciente de los pueblos por recuperar lo que es de ellos. ¿Dónde van a desarrollar? Tenemos entendido que es en el núcleo de Pichincha, pero tienen ya seleccionado un espacio. Es en el pabellón de artes del núcleo Pichincha de la Casa de la Cultura, que queda ubicado en el Parque El Arbolito, en la calle 12 de Octubre. Es un espacio bastante amplio en el que se van a desarrollar estos dos eventos. ¿Quién dictará las charlas? Las charlas, como le dije, lo van a dictar el PNUDE. ¿Ya? PNUDE con el Ministerio de Ambiente, el CNE, Plan Internacional y la Embajada Haitiana y la Embajada Saharaui. ¿Tiempo de inicio y clausura? El evento comienza a las 9 de la mañana y termina a las 6 de la tarde. Es una jornada dinámica en la que se busca que las personas interactúen en los conversatorios y en las casas abiertas, ¿ok? Entonces no va a ser que tú llegas al evento y te encierran en un salón y te quedas escuchando las conversatorios todo el día, sino que va a ser un evento dinámico en el que te vas a tener que mover de un lado al otro dentro del mismo espacio y vas a conocer muchas cosas. Entonces vas a interactuar en estos dos espacios. De hecho, usted ha mencionado, la gente tiene que interactuar, ser parte de este gran encuentro, de este gran Festival Plurinacional de Arte y Cultura Abya Yala. De hecho, habrá a disposición todos los productos, tanto de Venezuela, de Colombia, así como también de Ecuador. Sí, habrá disposición, habrá, ¿cómo se llama?, muestras gratis de productos, aprenderán cómo cocinarlos, cómo hacerlos, los ponentes van a estar capacitados en ese sentido, van a también poder acceder a través del comercio con ciertos productos, entonces va a haber una interacción activa en todos esos sentidos. una interacción para aprender a hacer ese producto, y también de pronto esto será una antesala para poder difundir y poder compartir también el trabajo que ellos hacen. Claro, sí, es importante porque como podemos entender que los pueblos, la cultura es parte, o sea, el comercio es parte de la cultura de los pueblos. Entonces, es importante entender que ellos, es muchos de ellos, por ejemplo, los pueblos Otavalo o los pueblos venezolanos que habitan aquí, que se dedican al comercio, es su sustento diario. Entonces, este evento tiene ciertos, ¿cómo se llama?, ciertas repercusiones indirectas, como esta del comercio que tú mencionas. Entonces, ¿sí? ¿Cuántas organizaciones más o menos ya han tomado contacto? A ver, son entre 4 y 5, aparte de JOPEC, incluyendo a la Embajada Saharaui, a Plan Internacional, a PNUDE, al Ministerio de Ambiente. ¿Todavía está abierto el espacio para aquellas personas que de pronto desean participar? Sí, si es que hay alguna organización de un pueblo, o sea una organización legalmente constituida o alguna organización de hecho, está cordialmente invitada a participar. Nos puede ¿cómo hacerlo? Nos puede contactar en nuestras redes sociales, pero bueno, mi número de teléfono, que soy el coordinador provincial de JOPEC aquí en Pichincha, es el 099-5-30-60-25. Y en nuestro Facebook estamos como Organización Integral Jóvenes por el Cambio. Jóvenes Integral. Organización Integral Jóvenes por el Cambio. ¿Cuántos integran a Jóvenes por el Cambio? En Pichincha, como, bueno, este es nuestro primer evento masivo aquí en Pichincha, estamos integrados alrededor de 12 personas, que son el grupo permanente de trabajo en JOPEC Pichincha. Aparte de ese grupo, tenemos grupos de voluntariados que en momentos específicos que los necesitamos, hacemos convocatorias y ellos se unen por un tiempo determinado a ciertas campañas, ciertos eventos. Este evento lo van a desarrollar aquí en Quito en esta oportunidad. Uh-huh. ¿Hay otro momento donde saldrán de forma itinerante? No tenemos planeado todavía, no hay una planeación concreta de otro evento, pero eso dependerá mucho de la acogida que tenga este evento. Hemos visto que tiene una gran acogida y es muy probable que así suceda. Bueno, la invitación entonces para que el público tome nota y se dé cita hasta el Parque del Arbolito, hasta el Pabellón de las Artes del Núcleo de Pichincha, donde se desarrollará este festival que lo han denominado Festival Cultural Abi Ayala, con la participación de varias organizaciones y también de varias embajadas que apoyan esta iniciativa. Uh-huh. Sí. Invítales. Sí, una invitación cordial a todas las personas, a que interactúen, a que sean parte de la cultura, que sean parte de los pueblos vivos, de todos nosotros quienes construimos a nuestra ciudad y a nuestro país. La invitación el sábado 20 de este mes de julio en el Parque El Arbolito, el Pabellón de las Artes. Están cordialmente invitados y los esperamos con los brazos abiertos. Bueno, ahí está la invitación de Javier Ceballos de Jóvenes por el Cambio para que usted tome nota, no se pierda. Recuerde que es el próximo 20 de julio. Muchísimas gracias por haberse dado cita, Javier. Muchas gracias a ustedes.